You're listening to Spreaker Web Radio. Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan amigos de Spreaker, de iTunes y de iVoox? Bueno, hace rato que no grabo. Tuve unos pequeños problemitas, así que les voy a pasar a comentar un poco las odiseas que tuve estos días. Sobre todo, más que todo, las únicas así noticias importantes son de ayer y hoy, ¿no? Pero bueno, estos días tuve problemas en casa, muchas cosas que hacer entre el trabajo y cosas que tenía que hacer en casa. La verdad, no tenía el tiempo de grabar. Y además no había mucho de qué grabar, ¿no? Así que no había nada nuevo ni nada que quisiera comentar. Entonces, bueno, les comento un poco los problemas que tuve estos días. Hace dos días atrás, un par de días atrás, unos tres días, cuatro, se me dio por instalar de vuelta Windows 7 en el netbook para tener como antes Windows 7 y Linux Mint, ¿no? O sea, hasta tenía Linux solo, antes tenía Linux Windows 7 y Linux Mint. Y como le había comentado, quise probar Windows 8, andaba bien, pero como la resolución de la pantalla no era la mínima requerida, todo lo que sería la interfaz Metro y todo eso no andaba. O sea, estaba, pero no podía abrir ninguna aplicación, y bueno, y no podía controlar el brillo de la pantalla, entonces se me complicaba un poco usarla, porque siempre me queda al máximo y a mí no me gusta tener el máximo brillo, me hace mierda la vista. Entonces eran los dos problemas que no quería, entonces lo saqué y dije, bueno, dejo Linux Mint, instaló Windows 7 y Linux Mint. Este aquí que quise instalar Windows 7, borré la partición de Windows 8 y hice una partición de vuelta de cero, que sea maestra, que sea booteable, todo como siempre. Pongo mi pendrive de Windows 7 y no. Mire, va a ser mejor instalar todo. El que haya instalado Windows sabe que instala todo primero, después reinicia la máquina y sigue haciendo la instalación desde el disco rígido, ¿no? O sea, continúa con la configuración y todo eso. Bueno, el tema es que me instalaba todo, pero cuando reiniciaba y tenía que bootear, me decía que había un error y no se podía bootear. Digo, ¿qué coño? Pero si esto nunca me pasó. He usado esta versión de Linux toda la vida y de Windows, y nunca me falló. O sea, está en miles de máquinas. Digo, bueno, será, no sé, borro, está todo vuelta, pero tres veces y no había forma de instalar Windows. Es más, logré instalar en esa partición otro Linux para probar. O sea, tenía dos Linux en el mismo disco rígido, pero no podía instalar Windows. O sea, digo, qué mierda, esto, instalé Windows 8 y algo me hizo el sector booteo, o algo que no me permite instalar Windows 7. No sé, es como que... Es más, por ejemplo, yo cuando entro en el que usa Linux, alguna vez Linux, cuando entran por Linux, van a ver que hace como un grupo que detecta si tienes Windows 7, Windows 8, lo que sea. Entonces dije, va, borro todos los Windows, borro todos los Linux, borro todo, porque capaz que algo quedó mal. Como yo tenía Linux y Windows 8, y yo sabía que Windows 8 tenía una cierta protección en el booteo, alguna cosa rara que era para que no nadie usara Linux, ese tipo de cosas, ¿no? O al menos para lograr que no había tanta piratería en Windows, también en parte era eso, que de mucho no sirvió porque lo lograron hacer igual, pero bueno, siempre lo hacen para molestar, hinchar las pelotas nada más. Entonces, bueno, digo, será por eso, borro todo el disco rígido entero, borro todas las particiones, hago el group del disco rígido entero, todo, hago todas las particiones de vuelta y de vuelta no me deja. Instalo Windows 8 y me lo instala todo bien. Entonces es algo de Windows 8, dije yo. Digo, pero bueno, digo, borro toda la mierda, de vuelta pongo Linux Mint solo, digo, ya está, para lo que yo quiero en el tablet, en el netbook alcance y sobra, me conformo con Linux. No sé, digo, pero me pareció raro, la verdad me pareció algo raro, pero dije, bueno, algo pasó en el disco, qué sé yo, raro. No comenté nada porque, como dije, bueno, Linux me alcanza y sobra en el tablet, ya está, y pasó, me olvidé. De aquí que conseguí una versión de Windows 7 todo en uno, o sea que tiene la versión de x86 y x64 en castellano y con el Serial Pack 1 ya instalado y todas las actualizaciones. Entonces dije, bueno, la máquina grande que tengo en casa con el agua y todo eso, ¿no? Digo, bueno, voy a borrar todo. Va a borrar todo. No, todo no. Me pegaré un tiro. Voy a borrar la partición C, donde tengo Windows. Y listo. Windows 7 y la Windows 8. Yo ya había probado con una versión beta de Windows 8 en otro disco rígido que tengo en la máquina, que era un disco que tenía vacío. Le he instalado ahí por el hecho de que si pasaba algo no me cagara el disco que tengo en Windows, ¿no? El Windows 7. ¿Qué pasó? Que bueno, lo había borrado, no me gustó, lo había borrado, listo. Entonces dije, voy a probar instalar esta nueva versión de Windows. Andaba bien, no tenía ningún problema, pero lo único que problema que estaba teniendo con Windows, no sé por qué. O sea, vuelvo a lo que cuando yo instalé Windows 8, antes no, que me voy a comentarles, instalé Windows 8, yo como tenía el Windows 7 en otro disco rígido, pensé que no lo iba a detectar. Es de aquí que sí lo detectó, y cuando lo detectó, detectó que encima era trucho. Entonces, me lo sacó el hack que yo tenía para que no se cuenta que era trucho, me lo sacó. Y bueno, tuve que poner un hack nuevo para que me anduviera. Bueno, un quilombito, pero bueno, he logrado hacer andar. Pero desde ahí no había quedado del todo bien. O sea, no sé por qué cada tanto abría algunas aplicaciones y me iba el efecto de composición del escritorio. O sea, el efecto como la aceleración 3D se me iba. Y lo cerraba un programa y me volvía. Entonces era medio raro. No andaba del todo. Andaba juegos bien, andaba todo bien, pero me molestaba que hiciera eso. Y yo dije, bueno, esto algo fue de que instalé Windows 8 que quedó mal. Y tengo una versión nueva que tiene todo instalado. Porque la versión que yo tenía de Windows 7 era en inglés, la primera que ha salido, ¿no? La final, pero la primera en inglés. Y tenía que instalar después el Service Pack en castellano, la traducción en castellano. Y después el Service Pack y más actualización. Era un quilombo. Entonces dije, bueno, ya pruebo a instalar esta nueva versión que bajé. Todo bien. Borro Windows 7, ¿no? De la máquina grande. Instalo esta nueva. Y trató reiniciar la máquina y cuando va a arrancar más el mismo que con el netbook, no me butea. Y ahí me empecé a preocupar. Ay Dios. Me tenía que haber creo visto ese momento. Eso fue ayer a las 7 de la tarde más o menos. Por ahí. Bueno. A todo esto entro desde Linux. Borro la partición de vuelta. Y yo tengo un disco de 2 tera, ¿no? Que tiene ese disco de 2 tera. Entre tantos discos que tengo, ¿no? Este disco 2 tera tenía 300 GB para el C, para Windows, y lo demás para guardar cosas, que tengo mis fotos, mis archivos, mis ISOs de todos los programas, mis ISOs de los otros juegos, el ROM de emulador, tengo todo lo creo más importante, todo lo más importante estaba ahí. Y me marcaba la partición esa como que estaba en signo de admiración, como que algo estaba mal. Me fijo los detalles y que tenía archivos, no sé qué, como raros, no sé, medio. No estaban dañados, pero como que no estaba del todo seguro que si la sigo usando así, como que tenía la policía que se perdía todo. Dije, bueno, tengo un disco entera. Tengo varios, pero bueno, tenía un disco entera vacío, porque esto en esta partición D del disco de 2 tera tenía un tera 600. Que de un tera 600 tenía un tera 2 lleno. Entonces, bueno, tuve que partir cosas las guardé en este disco de 1 tera y otras cosas las guardé en otro disco rígido, que imagínense para copiar 1 tera y 2, o sea 1200 gigas, con la máquina que tengo y todo así todo, bueno, me llevo unas 3-4 horas allá y más o menos más o menos unas 3 horas más o menos, pero bueno, de ahí a borrar todo el disco rígido entero, el de 2 tera. Hace las particiones de vuelta, todo perfecto, ese fue el error. Quiero estar la Windows 7 de vuelta. Me hace lo mismo. No me butea. Pero lo raro es que cuando me buteaba, realmente mi Mac, todas las máquinas que he usado, y la mía, cuando vos, por algo está mal hecha la partición, o lo que sea, el buteo del disco rígido, no lo toma bien, te dice que no hay sector buteo y no arranca. O arranca de uno, arranca bien. Bueno, acá se quedaba como que buscando, como que encontraba algo, pero no terminaba de bootear nunca. Rarísimo, la verdad, rarísimo. Bueno, yo me empecé a preocupar. Y ahora que carajo, tengo que comprar otro disco rígido nuevo para poner Windows 7, la madre lo parió Windows 8, algo de esto me hizo. Mierda de Windows 8 es la que lo tiró. Bueno, ¿qué hago, no? Entonces digo, bueno, yo, pero si yo el Windows 8 lo instalé en otro disco rígido, no en este. Bueno, voy de vuelta a Linux, mi gran salvación siempre, ahora que fue Linux, voy de vuelta a Linux y me empiezo a fijar las particiones de ese disco rígido, a ver qué, cómo estaba. Yo le, después que instalé Windows 8 lo había borrado todo y lo he hecho en partición entera de vuelta. Este aquí que justo fue en el disco rígido donde copié las cosas, que tenía en el D. Y por más que no yo le haya sacado el booteo, está como booteable. No me preguntes, es como que algo quedó de Windows en el booteo. Raro, ¿no? Porque yo ese tipo de cosas sé hacerlas, no que soy boludo y no sé hacerlas. Lo he hecho millones de veces cuando está la máquina, pero acá hay algo que hace Windows 8 atrás de lo normal. ¿Sí? Bueno, digo, esta, este disco rígido no lo puedo borrar porque tengo otra cosa dentro. El tema es que busqué forma y no había forma. Algo que se instalaba y en arrancaba era Windows 8, igual que la netbook. Entonces, ¿cómo hago? Dije, a ver, pues tengo, pero no puede ser si yo lo tenía el Windows en otro disco rígido, no en el C, en el que tengo el C. El tema es que como cuando se instaló Windows 8 me reconoció Windows 7, algo le hizo al boot del disco rígido, no sé, algo le hizo. Bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque ya está. Entonces dije, bueno, probé muchas cosas, pero la que fue la solución fue sacar todos los discos rígidos que tenía. Yo tengo unos 8. Sacar todo, menos dejé el C, donde tenía que estar la Windows 7, ¿no? Y donde dejé el D, que tenía una unidad de DVD, y lo instalé desde el DVD que tenía anterior, que tenía que estar en el Windows 7 en inglés. Y después tuve que poner el parche de castellano y después el Serial Pack 1 y todo eso, ¿no? Y ahí sí, sacando el disco rígido que estaba anteriormente hasta la Windows 8, me dejó. El tema que, bueno, ahí lo instalé, estoy terminando de instalar todos los programas, los drivers, los, bueno, entonces no llegué ni los juegos, o sea, no hay ni el por 50%. El tema es que ayer estuve hasta las 6 de la mañana, ¿no? Despierto, bueno, tratando de hacer esto hasta que le encontré la vuelta como era. Encima como mi máquina no es tan fácil con el tema del agua y todo eso, no es tan fácil armar y desarmar cada rato, así que bueno, todo un tema. Así que bueno, es una cosa que quería comentarles, medio rara, pero quería comentarles, tengan cuidado con Windows 8, sobre todo si tienen Windows 7 pirata, o no sé si es porque es pirata o no, no sé, pero raro esto que está haciendo. El tema es que bueno, la máquina grande lo arreglé de esa manera, porque en el disco C nunca tuve Windows 8, lo tuve en el E. Que bueno, lo que voy a hacer después cuando la... Después que instalé todos los programas, tengo que pasar todo lo que tengo en esos discos rígidos que copié, el Tera 2, de vuelta al D, y veo si formateo o hago algo con ese disco rígido. Igual eso ya lo tengo vendido, ese disco 1 Tera, y muy pronto, si lo vendo esta semana o la otra, ya me compro uno de 3 Tera, así que mucho no me calienta, pero bueno. El tema es que lo que me preocupa es la netbook, ¿no? O sea... porque ahí también borré todo, saqué todo, es un solo disco rígido, no hay otro... Y no me dejó instalar más Windows 7, siempre me metió error. No sé, raro. O sea que, en teoría no tiene que pasar eso. Te borras Windows 8, te la Windows 7 y no debería joder. Pero, la verdad, me asusta esto, hermano, me asusta. Así que no tengan cuidado lo que van a instalar Windows 8, estar seguro que van a querer instalar Windows 8. Quizás esto es una pelotudez, me pasó a mí, pero me extraña que en los dos dispositivos que puse, en los dos jodió volver a Windows 7. Eso me extraña. Siendo que borré las particiones, borré el group, borré el seto de booteo, borré todo lo que tenga el disco rígido, lo dejé como fábrica, o sea, como cero, como trae sin nada, y así todo, no sé qué estará de vuelta a Windows 7, no sé, no entiendo. Y eso para mí es raro, pero no entiendo. No es que me la crea, pero el tema particiones, ese tema es bastante, sabía hasta ahora bastante. Algo tiene este Windows 8 que no tiene ningún Windows 7, ni Linux, ni Mac, ni nada, no sé, algo raro hay. No sé bien qué, pero algo raro hay. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Y bueno, después, hoy cuando me levanté, no, ya anoche me acosté a las 6 de la mañana, o sea, hoy me acosté a las 6 de la mañana ese día. Me levanté a las 10 con diarrea, casi vómito, no sé, si fuera por el estrés que me causó casi no puesta la Windows 7, no sé, casi más creo que me agarró un ataque de pánico. Nada, tanto no, pero no sé, me levanté descompuesto totalmente, la verdad hoy tuve un día de mierda, no tuve que ir a laburar, no pude pedir médico porque bueno, sábado domingo no hay médicos, así que, va, no hay médicos, sí hay médicos, no hay gente que te cura, la oficina está cerrada, así que tenés que ir, te estás muriendo, te estás... agujereando el pulmón y tenés que ir igual. Así que bueno, el laburo mío es muy bueno, pero eso es una de las pocas cosas que tiene malas. Si te pasa algo fin de semana o feriado, cagaste fuego. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas así son los trabajos, ¿no? Por eso es un trabajo y no son vacaciones o algo así. Así que eso quería comentar. Después estuve viendo el hangout de los Spreakers y estuvo bastante bueno, la verdad. Bastante bueno. Me lo estuve viendo hasta las 6 de la mañana que estuve con Windows tratando de arreglar. Bueno, eso me sirvió viendo en el tablet, me sirvió de consuelo. Me entretuve con esa herramienta, estaba tratando de instalar Windows y terreneando con la máquina y todo eso, ¿no? Así que bueno. Lo único que le puedo decir que no me gustó del hangout. Anita, que había comentado ella que no sé quién era, que lo criticaba a Converso de porque se compraba todos los dispositivos, se compraba MIFI, se compraba iPhone, se compraba el Lotto, se compraba el Nexus 7, se compraba esto, se lo compraba todo. Y la verdad, sinceramente, no sé por qué lo critica. O sea, entiendo en parte. Porque se compra todo los dispositivos, pero dice que hay que comprar cosas con cabezas y se compra todo. Y yo creo que lo que él trató de decir no es que todos debemos comprar, o sea, ¿cómo explicarlo? En mi caso yo no entiendo lo que quiso decir él, porque yo no puedo tener acceso a comprarme todos los dispositivos. Quizás de a uno sí. El tema es revenderlo acá en Argentina. Acá en Argentina no es como Estados Unidos o como España, que lo compraste, lo usaste 2 semanas, lo vendo y lo vendes casi al mismo precio que nuevo. Acá eso no existe. O por lo menos no tengo la suerte de comprarme un iPhone 5, usarlo un mes y venderlo. Eso acá lo compro y lo tengo hasta que se rompa o me lo roben o lo que sea. Entonces es un tema. Entonces hay que pensar bien las compras. Como yo que me voy a comprar un Note 2. Y al final desistí porque yo con el tablet y con el teléfono y con el netbook me alcanza y sobra. Lo compraba por comprarlo. No lo iba a disfrutar del todo. O sea, lo iba a usar, pero ya no iba a usar el tablet, no iba a usar el teléfono, el toque que tengo. Que no se lo puedo vender a nadie, ni estas dos cosas no se lo puedo vender a nadie más. La netbook iba a quedar tirada. Entonces digo, no era algo realmente necesario del todo. Eso es lo que voy, ¿no? Así que bueno, yo creo que mira, se puede comprar todo, sinceramente, que algunos también creo que por un lado decían, pues compra con cabeza, como que lo jodieron un poco. Y yo creo que todos somos como él. Si pudiéramos, sinceramente, creo que todos nos compraríamos comprar todo y probar todo y después lo venderíamos, lo tendríamos, depende de cada uno. Pero que nos gustaría tener la plata o la soltura para poder comprarnos todo y tener, no sé, todo lo positivo. Yo creo que si tuviera mucha plata sería igual que Converso, sinceramente, o peor, sinceramente que sea peor todavía. Así que lo entiendo. Es decir, no me parece nada malo lo que hace. Si el tipo este no le guste, bueno, que se la chupe. Nadie le dice que el que tenga que hacer lo mismo. Él habla de lo que le parece bien a él. No sé, quizás piensen que uno que suena agrandado, pero para mí no. Para mí es una muy buena persona. Lo conozco hace mucho tiempo. Y qué sé yo, no sé. La verdad me parece que si alguien se merece tener todo el dispositivo probarlo, creo que es él. Es una de las pocas personas que no que entre todo le saca un jugo a inmovilidad bastante. El otro que creo que le haría falta es a Rupert. Ese es bueno, que le anda cosas más baratas, pero porque no puede hacer capaz tanto lujo de comprarse esa cosa. Tiene que más que gastar la plata en otra cosa, es como mi caso, ¿no? Pero bueno, va, él está peor, tiene más, tiene familia, entonces tiene muchos más gastos. Entonces es medio complicado andar con todos los chirimbolos. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno hace lo que quiere y si no te gusta, hermano, como dije, chupala, la tenés adentro. Así que bueno, qué sé yo. Después estuvo muy bueno el hangout, así que lo único que me pareció medio como algo malo eso, pero fue un comentario y nada más, así que no lo tomo como algo malo. Supongo que Converso tampoco. Pero bueno, cada uno hace lo que puede y lo que quiere con su plata. Es así nomás. Así que bueno, esto es todo. No tengo mucho más que contarles. Ahora estoy terminando, voy por la mitad del proceso de instalación de Windows. Windows ya se instaló, ahora ya instalé los drivers. Pero ahora me faltan todos los programas, configurar todo, optimizar todo, eso. Sobre todo están en los juegos, así que creo que saber los savegames del juego que tenía, porque si tengo que empezar todo de vuelta los juegos, me agarra el ataque de caspa. Todo porque le instalaba un otro Windows. O sea, este maldito Windows 8, la verdad, es como el Vista, es una mierda. No hay nada que hacerle. Para Surface era muy bueno, pero en mi máquina, netbook y tablet, la netbook y la PC, nunca más. Hasta que no salga Windows 9 o lo que sea, no. No, la verdad, no. Es como decían, me suena que va a ser el próximo Vista o el próximo Windows Millennium. No me gusta, la verdad, para nada. Más con estos problemas que me está dando, menos. Así que bueno, esto es todo, muchachos. Será hasta la próxima. Saludos.